religiones que han formado. Muchos hablan del amor, pero solo son palabras de los labios. No basta con decir que soy cristiano si por dentro mi corazón tiene resentimiento. Mejor es que me arranque ese pecado. No basta con meditar en Dios sobre la cama, con hacer una oración por la mañana, si aún guarda rencor en tu interior. No basta con congregarte toda la semana, con conocer la Biblia, la palabra, si aún no has sanado tu corazón. No basta con alejarte del vicio del vino o de otro vicio que tiene en castigo, si tú por dentro no tienes amor. No, no, no basta. Tienes que nacer de nuevo, mi hermano. Tienes que nacer de nuevo, mi hermano. Tienes que nacer de nuevo, mi hermano. Tienes que nacer de nuevo, mi hermano. No basta con pagar diezmos, no, no es suficiente con dar una limosna a un indigente, si tú, si tú en verdad no has perdonado. No basta con darle de comer al que está hambriento, con predicar al mundo el evangelio, si no practicas el amor de Dios. No basta con ponerte una cruz aquí en el pecho, diciendo creo en Dios, pero tus hechos van separados de la redención. No basta con que te sacrifiques todo el cuerpo, Dios quiere un sacrificio en de tu pecho, allá en lo adentro y no de lo exterior. No, no, no basta. Tienes que nacer de nuevo.